viernes 5 de enero, para estudiar y meditar. Comillas, el enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio. De balde fuisteis vendidos. Isaías capítulo 52, verso 3. Es el lenguaje de las Escrituras. El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro por dinero. El uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por las diversiones mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de recuperar a los que fueron comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy baratos, a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 125. El objetivo de Satanás es comprar almas a través del materialismo y los adornos superficiales atraen a cada corazón. El materialismo no puede hablar, pero conoce todos los idiomas, sabe cómo brindar placer y gratificación, tanto a los ricos como a los pobres, y les hace decir, comillas, tengo todo lo que necesito aquí, ¿por qué preocuparme por otras cosas? Cierre de comillas. Así, el materialismo corrompe la mente, hace que la gente confíe en sus posesiones en lugar de confiar en Dios. Sin embargo, el antídoto es, comillas, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. El materialismo no puede resistir el control del Espíritu Santo cuando nos entregamos a Dios y nos proponemos por su gracia no dejar que el materialismo gobierne nuestra vida. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son las maneras en que, aun siendo pobres o sin tener muchos bienes materiales, podemos ser arrastrados por algunos de los peligros que vimos esta semana? 2. Algunas personas dicen, comillas, no me importa el dinero no significa nada para mí, cierre de comillas. Por cierto, a menudo los que dicen esto tienen mucho dinero. ¿Por qué en la mayoría de los casos eso simplemente no es así? Las finanzas son importantes, cumplen un papel en nuestra vida. La pregunta es, ¿de qué modo podemos mantener el dinero y nuestra necesidad de este en la perspectiva bíblica correcta? 3, comillas, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cierre de comillas, Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Lea atentamente lo que Jesús nos dice aquí. ¿En qué sentido esto es una forma poderosa de protegernos de los peligros del materialismo?